Lo que también ha llegado a la red de redes, y creo que por desgracia, es este juego, la Ouija. ¿Quién no lo conoce? Ha pasado de estos formatos, que ya parecen antiguos, a la rapidez del ciberespacio. Pero antes de hablarles de lo que está ocurriendo, me gustaría tener un recuerdo emotivo. Un recuerdo que en Cuarto Milenio tenemos siempre muy presente, porque nos impactó sobremanera. Es la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Una muchacha que, como tantas otras y tantos otros jóvenes, practicaban la Ouija. Y lo hacían, pues, con preguntas inocentes. Por ejemplo, ¿de quién me voy a enamorar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Aprobaré los exámenes? Es decir, esas inquietudes juveniles que uno cree que una tabla, unas letras y unos números van a resolver. Sin embargo, les recuerdo esta historia porque es como una voz de alarma, como un grito que indica que todo esto puede ser un arma de doble filo, como un cuchillo que puede cortarnos casi sin darnos cuenta. La historia de Estefanía comienza en noviembre de 1991. La práctica de la Ouija la aisló de sus compañeras. Lo hacía prácticamente a todas horas. En los vestuarios de su colegio, cuenta la profesora de ese centro en Vallecas, en Madrid, que ve cómo el vaso estalla, de él sale un humo que inmediatamente se introduce en las fosas nasales y en la boca de la pobre muchacha. Iba a cumplir 18 años. Esa misma noche, según su familia, habla con voz de hombre, se transforma en una auténtica bestia, golpea todas las paredes, se autoinflige heridas. ¿Qué estaba ocurriendo? Esa misma noche los médicos solo pueden certificar su defunción. Allí, en la cama, envuelta de esas muñecas antiguas que ella coleccionaba. A los pocos días, la familia Gutiérrez Lázaro empieza a hablar de extraños sonidos. Junto a esa cama había una pequeña habitación aseo. Y de allí toda la familia escucha la palabra mamá, mamá repetidas veces. Así comenzaba esta historia francamente truculenta. Y digo truculenta porque la familia tuvo que pasar aproximadamente 3 semanas durmiendo dentro del salón familiar. Con los colchones allí puestos, todos los miembros de los Gutiérrez. ¿Por qué? Porque en el pequeño pasillo ocurrían cosas, cosas violentas. Algún cuchillo salió disparado a punto de herir a uno de los hijos y las muchachas, las hermanas, hablaban de sombras. Sombras que entraban incluso en el dormitorio, que se arrastraban por el suelo, la cabeza calva, absolutamente oscuros y que incluso golpeaban las muñecas. Seguramente sugestión, seguramente miedo colectivo, expresado por una familia que ha perdido a uno de sus miembros. Pero incluso el único retrato de Estefanía Gutiérrez Lázaro, el único, se quemó por dentro aquella noche. Las llamas ardieron sin posibilidad de oxígeno, detrás del cristal. Estas imágenes lo demuestran. Estuvimos allí y hablamos con ellos, y nos dimos cuenta de que la Ouija, sea lo que sea, es una puerta que a veces abre quizá otras dimensiones de la mente. Todo sería un caso más, uno de tantos, de no ser porque una noche, hacia las 2:40 horas, la Policía Nacional entra allí. Entran cuatro inspectores que firman este documento. Lo más curioso es que vivieron todo tipo de fenómenos en los que ellos no creían. Tuvieron que verse obligados a desenfundar su arma reglamentaria. Es más, en un momento dado, dos de los inspectores jefes hablan de un crucifijo que misteriosamente ha girado, se ha dado la vuelta. Otro habla de que el Cristo incluso es arrancado. También se indica en ese parte histórico que una especie de garra triple ha atravesado un póster de lado a lado. Y por último, se confirma la presencia de una sustancia marrón que emerge del aire que el Z2 identifica como babas. Al final de ese informe, quiero recordarlo siempre, una conclusión. Fuimos testigos de unos fenómenos de todo punto inexplicables. ¿Y por qué esto y por qué recordar este caso? Porque la Ouija es peligrosa. Es un material que parece que va a lo más profundo de nuestra mente. Y es un material, hay que decirlo, no apto para los jóvenes y quizá tampoco apto para los adultos. Y ahora vamos con la noticia, con lo que ha ocurrido. Nos marchamos al ciberespacio. Alberto Granados, compañero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Pues estamos accediendo a través de internet a la Ouija tradicional, pero de esta manera informatizada. ¿Me quieres decir que el ancestral tablero con las letras, el más que célebre vaso, que tantos problemas ha dado y que algunos llaman juego de la Ouija, mal llamado juego, se ha pasado al mundo de lo digital. Y esos mismos problemas que estaba causando esa Ouija tradicional también lo está causando a través de Internet. De hecho, nos han llegado muchas noticias de Sudamérica que están habiendo bastantes problemas entre varios jóvenes que incluso hay hospitalizados que han estado haciendo la práctica de la Ouija a través de Internet y se han encontrado con muchas sorpresas, ¿no? Se habla de locura colectiva, de histeria, de convulsiones, 19 jóvenes, si no me equivoco, Alberto. Y es que la tradición entre jóvenes y este extraño método, Ouija, que viene del francés y del alemán, sí, es muy polémica. Pues ahora nos vamos unos cuantos miles de kilómetros hacia el cono sur, porque allí están pasando cosas extraordinariamente raras. Y todo a golpe de tecla, Alberto, como estás haciendo ahí. Pues sí, entrando a través de la red, tecleando Ouija virtual, entrando en un mundo desconocido, por lo menos para algunos, y bueno, como tú bien decías, utilizado por algunos quinceañeros, por jóvenes que están empezando a tener problemas, y bueno, vamos a aclarar un poco todo esto. Problemas serios. Esto es para alertar a todos los padres y a todos los jóvenes. Cuidado, son trampas que a veces pueden resultar demasiado peligrosas. Vamos a descubrirles aquí, en Cuarto Milenio, en tan solo unos minutos. Alerta en México por el juego de la Ouija. La Iglesia Católica del Puerto de Llávaros, en el estado de Sonora, advirtió la presencia de sectas y prácticas de satanismo, lo que sería la causa de una extraña enfermedad que padecen varios jóvenes. Ahora mismo, a golpe de tecla, como decíamos antes, nuestro compañero Alberto Granados estaría en contacto con el supuesto más allá. Demasiado fácil, ¿verdad?, para ser una realidad. Hace 150 años todo comenzó con las llamadas planchette, una especie de trozos de madera de forma circular que, con gran facilidad, viajaban por un tablero compuesto de letras y números. Así comenzó el mal llamado juego de la Ouija o de la Ouija, que se ha cobrado más de una víctima, hay que decirlo. Vamos a intentar ir un poco más allá. Vamos a intentar ver cómo ha sido ese cambio. Ahora mismo en Internet está el relevo, y un relevo que creemos que ha sido para mal. Mucha gente está confiando y creyendo que eso es verdad. Vamos a intentar investigar. De momento, vean lo que está pasando en algunos países del cono sur. A simple vista puede parecer algo inofensivo. Un tablero, unas cuantas letras, un vaso deslizándose. Un ritual no exento de peligros. Si damos un repaso a los titulares de algunos periódicos del cono sur que hablan de locura, maldición y muerte. Quinceañeros con unos síntomas preocupantes que mantienen en alerta a varias localidades sudamericanas. Pérdida de conocimiento, convulsiones, agresividad desatada e incluso estados de profundo trance en el que caen impelidos por algún tipo de extraño contagio. En Llávaros, México, la situación ha llegado a tales límites que la Iglesia ha tomado cartas en el asunto. Alerta en México por el juego de la Ouija. La Iglesia Católica del Puerto de Llávaros, en el estado de Sonora, advirtió la presencia de sectas y prácticas de satanismo, lo que sería la causa de una extraña enfermedad que padecen varios jóvenes. El párroco del lugar, Rodolfo Escalante Morales, reveló que cuenta con información de que gente encapuchada de otros lugares baja al monte a realizar rituales de misa negra, santería y culto a la Santa Muerte. Entre quienes realizaron algunas de estas prácticas y además juegan la Ouija, están algunos de los jóvenes que ahora sufren un padecimiento que los doctores no han sabido precisar. Algunos de estos síntomas que presentan los 19 estudiantes afectados son pérdida de conocimiento, convulsiones y que la temperatura se les eleva, pero los termómetros no los detectan. Por lo pronto, el párroco exhortó a los feligreses para que recen y contrarresten este mal que afecta a estos jóvenes. ¿Qué está ocurriendo? Entre todos los casos sucedidos últimamente, hay un patrón común, como una hilazón oscura, para explicar la trama. Internet. A través de Internet se puede acceder a gran cantidad de páginas que tienen como reclamo la Ouija virtual. Y los problemas a nivel mental no se han hecho esperar. El mismo tablero que en el siglo XIX nació como presunto método para intentar comunicarse con el más allá, ahora se puede encontrar en formato digital y con una distribución universal. El diseño es prácticamente el mismo. Las letras del alfabeto, números del 1 al 0, un sí, un no y un adiós. Para realizar la Ouija tradicional se necesitan varias personas y una con la misión de servir como canalizador. Una vez relajados y dispuestos, se sitúan las manos sobre el marcador, por lo general un vaso invertido, y se comienza a invocar a los espíritus. La versión cibernética cambia en que uno solo puede realizar una sesión. Sencillamente, ya no hacen falta más participantes. Un espacio en blanco habilitado para realizar la pregunta. Y una vez escrita con el teclado, relajarnos con la mano sobre el ratón para que las supuestas entidades nos dicten su respuesta. También Internet es cada vez más el contenedor para una serie de rituales y leyendas que por su halo de misterio atraen a jóvenes con ansia de emociones fuertes. Si la Ouija tradicional ha proporcionado resultados trágicos en ciertos casos que incluso fueron investigados por la policía, algo parecido está ocurriendo con su versión en la red. La diferencia es que una especie de epidemia incontrolable está contagiando a demasiada gente. Es la característica de un fenómeno nuevo, de un juego peligroso y viejo que se ha convertido en virtual para seguir provocando graves obsesiones. Está ocurriendo ahora mismo en diversos países de Hispanoamérica, y algunos de ellos además con resultado de suicidios de muchachos. El último en Bolivia, una niña tras practicar la Ouija se colgó con su propio cinturón de un árbol delante de su familia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Conectamos con lo peor de nuestra propia mente? Alberto Hernández, compañero, ¿estás siguiendo esta información crónica de estos muchachos que llaman ya los endemoniados de Llavaros? ¿Qué está pasando? Sí, además hay mucha preocupación. Estamos hablando de toda una comunidad preocupada por sus jóvenes. Son ya 19 los que están hospitalizados. ¿19 jóvenes hospitalizados? Sí, y la verdad es que estamos hablando de una sintomatología importante. Convulsiones, subida de temperatura que el termómetro no llega a capturar, desvanecimientos, pérdida de conciencia, agresividad. La verdad es que está el pueblo muy preocupado. En un principio están intentando descartar todas las posibilidades. Se hablaba incluso de contaminación, de drogas. Están investigando todo, y el otro día, hace unos escasos días, hubo una manifestación delante de este hospital porque parece ser que toda la población quiere que se les mande a Estados Unidos, que se investigue bien, que vean a ver lo que les pasa a estos chavales, que la verdad es que no se sabe muy bien qué es lo que les ocurre, ¿no? Todos con los mismos síntomas. Todos con los mismos síntomas y todos con el mismo antecedente de haber jugado a la Ouija, ¿no? Y sobre todo todos con una cosa común, ¿no? Un mensaje que salió en esa Ouija que jugaban a través de internet, que decía algo así como: a las 12 moriréis en el instituto. A partir de esa señal... ¿Cómo? Sí, sí. A las 12 moriréis en el instituto, lo compartían los 19 muchachos. Eso es. Entonces, a partir de esa señal, parece ser que, bueno, pues la gente empieza a ponerse nervioso. Llegan las 11:30, los chavales empiezan a desatar y hay un nerviosismo en ese instituto, y todos los días cuando se va acercando esa hora, pues todos pues con pánico, con temblores y demás, hasta llegar, pues eso, a tenerles que hospitalizar a 19 de ellos, ¿no? Está ocurriendo ahora y es noticia. Nos acompaña el doctor psiquiatra José Miguel Gaona, buen amigo de este equipo y que nos asesora en estos temas de la mente, que a veces no sabemos qué parte hay de obsesiones, de paranoias, de enfermedades o de hechos sobrenaturales. Doctor, una vez más, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿La Ouija es peligrosa? Es peligrosa sobre todo si uno cree en ella y además cree en los resultados que esa Ouija puede ofrecernos. Si empezamos a pensar, a creer sobre todo, que los resultados vienen de otro sitio que no sea el interior de nosotros mismos, creo que es el punto donde deriva en un momento dado hacia sucesos como los que hemos estado. Por lo tanto, doctor, algo muy parecido al mal de ojo, que surte efecto evidentemente en quien lo cree profundamente. Es muy parecido, de hecho, en muchísimas culturas, africanas, por ejemplo, en el que hablan de ese mal de ojo, de esa, muchos le dicen localmente la niebla, por ejemplo, es cosa de creer en ello para que incluso en muchas ocasiones la misma muerte puede llegar a producirse. Nos acompaña nuestro compañero Santiago Vázquez, también otro asesor, conocedor profundo de las materias de la parapsicología. Esto no sé si es parapsicología o no. La misma pregunta, Santiago, has investigado muchos casos donde la gente tuvo casi que abandonar sus domicilios, luego recordaremos alguno, casos de muerte provocada por lo menos por su gestión después de la Ouija y estas últimas oleadas en Hispanoamérica. ¿Juego peligroso, recomendable o todo lo contrario? Buenas noches, Iker, y a todos los miembros de la mesa. Efectivamente, la Ouija no es un juego, es algo muy peligroso, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque aparte, como decía José Miguel, que pueda provocar ciertos trastornos, que así es, puede provocar serios fenómenos paranormales, que es lo que a mí particularmente me llama la atención. A tu pregunta que le hacías antes, ¿puede ser la mente? Puede ser. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones, entre otras cosas, se dan lo que en parapsicología se llaman psicorragias, después de hacer una ouija. ¿Qué es? Fenómenos en cadena, encadenados, violentísimos y que son muy difíciles, por no decir imposibles, de erradicar. ¿Cuál es el caso más extraño que tú has encontrado en estos años de investigación, de pesquisa sobre la ouija? Bueno, hay casos tremendos. Hay un caso que recuerdo que terminó en muerte por parte de la persona, una persona solitaria que hacía la ouija y comenzó esta práctica. La causa que se manifestaba empezó a decirle que era maravilloso, que lo que había en el más allá era extraordinario, que era realmente fabuloso lo que le esperaba y que se quitase la vida. ¿Animándole a ese paso? Animando a esa persona a quitarse la vida para que se reuniera con él, porque le esperaba un más allá maravilloso. Se suicidó. Este tipo de fenómenos han sido contrastados, investigados en ocasiones por la Policía Nacional, que ha levantado testimonio. Doctor Gaona, parece que lo grave realmente es cuando uno quizá abandona ese grupo, esa broma entre amigos, esa emoción por un juego nuevo, y por ejemplo, solo en su casa, practica la ouija, y como ha ocurrido en alguna ocasión, ya no hace ninguna labor o no toma determinaciones si no es previa consulta a la ouija. ¿Se produce una especie de obsesión, o algunos dicen posesión, por parte de este juego? Sí, el sujeto lo que se está en ese momento es, de alguna manera, posicionando en unas creencias culturales, unas creencias religiosas. Rompe una especie de tabú que va más allá y que enlaza además con lo sumamente más peligroso y el terreno a la vez más desconocido que todos tenemos. Es ese terreno en el que lo desconocido prácticamente se adueña de nosotros y parece que es una especie como de puerta a través de la cual podemos acceder a la misma. La mente es algo realmente muy complejo, por lo tanto es cierto lo que estáis diciendo en la mesa, jugar con ello, sobre todo cuando uno cree fehacientemente en que va a ocurrir, puede que al final acabe llevándonos una sorpresa, y es que ocurra. Santiago, incluso en algunos casos ha habido sucesos de histeria colectiva, pero desatada después de ciertos fenómenos absolutamente inexplicables o por lo menos muy violentos, muy extraños. En efecto, Iker, así es. Conozco un caso muy cercano a mí, investigado, surgió en Barcelona hace unos años, un grupo de personas que se reúnen para realizar una sesión de Ouija. La médium, voy a resumir mucho, la médium cae en trance, entra en trance. En un momento determinado empiezan a sucederse una serie de fenómenos violentísimos de tipo poltergeist, los libros empiezan a caerse de las estanterías, la mesa donde estaba haciéndose la ouija empieza a temblar literalmente de una forma muy violenta, y en ese momento pues lógicamente surge la histeria colectiva, lógicamente. Menos mal que estaban en un primer piso. Uno de los chicos asistentes a esa sesión, era ya gente adulta, no eran adolescentes, saltó por la ventana. Afortunadamente no le pasó nada grave, se rompió una pierna. Una de las chicas salió corriendo por la puerta, escaleras abajo, también tuvo que ser atendida médicamente. Es decir, que esta serie de manifestaciones pueden provocar realmente problemas muy serios, pero subrayar nuevamente que esos fenómenos se dan, se pueden dar, no siempre se dan, pero esos fenómenos de tipo poltergeist se pueden dar en el transcurso de una sesión de ouija. Yo he presenciado más de una sesión, respetando por supuesto la opinión del doctor, donde es, en mi opinión, imposible que 5, 6, 7 personas incluso muevan el vaso a una velocidad tan vertiginosa que puedan construir frases totalmente coherentes. Ahí la hipótesis del inconsciente pues queda relegada a un segundo plano, en mi opinión. Que se ponga ese grupo de acuerdo, claro, para que salga velocidad, algo coherente. Efectivamente, a esa velocidad, muy rápidamente, demasiado rápido. Son siete mentes que tienen que estar en constante sintonía, construyendo frases, palabras, una letra detrás de otra, a esa velocidad. En mi opinión es muy difícil. De esta cosa tan antigua, casi casi como el hombre, se ha pasado a eso que tiene Alberto ahí. El juego parece sencillo, macabramente sencillo, Alberto. ¿Puedes explicar un poco qué es lo que se hace? Yo creo que la diferencia fundamental es que aquí interactúa uno solo con el ordenador, ¿no? Con lo cual se busca pues un con lo cual se pasa a la fase más peligrosa. Exactamente, un ambiente tranquilo en el que se pregunta a la Ouija que hay en internet, se le teclea la pregunta que tú quieres que te conteste, te relajas y se supone que el ratón se va moviendo por las determinadas palabras, tú vas anotando hasta que te da el significado de esa pregunta, ¿no? Lo que pasa es que también pasa como en todo, empieza a haber confusión también entre los jóvenes. Yo creo que además el doctor lo sabe mejor, la pubertad es una edad en la que se van buscando sensaciones diferentes de peligro, un poquito de jugar al límite, y se empiezan a juntar cosas, por un lado la Ouija, por otro lado rituales, incluso de aquella leyenda urbana que hablábamos de Verónica, de esa especie de tener que ponerse delante de un espejo para preguntarle, todo se va mezclando y al final los chavales van pasándose unos a otros rituales que se pueden hacer a través de internet, cogiendo información y al final pues desembocando en consecuencias, yo creo, como las que hemos tenido en México, ¿no? En muchas ocasiones, Santiago, sí, los fenómenos que hemos recogido hablan, tú decías, de hechos muy violentos. El propio vaso, como es el caso desgraciadamente célebre de Estefanía Gutiérrez Lázaro, muerta tras practicar la Ouija, impacta contra la persona. Algunos hablan de un humo que sale del vaso y se mete en las fosas nasales, boca y ojos de esa persona. No solo es un caso, ni dos, sino claro, bastantes. Lo suficientes para alertar a la gente en este caso. En efecto, Iker, así es, así es. Claro, estamos en el eterno debate. ¿Es la mente o no? No lo sabemos. Lo que sí es cierto, y al hilo de lo que decías, conozco muchos casos en los que el vaso o estalla o levita y se va contra una pared y se rompe. Es decir, que hay fenómenos concomitantes, fenómenos paralelos que se dan durante las sesiones de Ouija. ¿Es la mente? Vuelvo a decir, no lo sabemos. Pero sí es cierto que se dan, y que se dan con muchísima frecuencia. Caída de libros, movimiento de estanterías, de sillas, el temblar de la mesa. Bueno, aparte de otros de otras cosas quizás más peliagudas. Por ejemplo, supuestos casos, digo supuestos o posibles casos de posesiones. Yo conozco una chica... De personas que alteran su comportamiento totalmente, por completo. Totalmente, a raíz de una Ouija, una chica que estuvo durante 10 años haciendo una Ouija prácticamente diaria. Estuve con ella hace escasos 3 meses y podría ser como hipótesis una persona poseída perfectamente. ¿Que cree fielmente que esto lo domina? Sí, porque es que además en el caso de esa chica se dan cambios de personalidad que el doctor podría explicar perfectamente, pero claro, cuando uno habla con esa chica le cambia la voz, le cambia la mirada, incluso conoce detalles de la vida personal de uno o de unas personas en concreto, claro, ahí hay que pararse y decir, ojo, que aquí puede estar pasando algo más allá de lo normal, ¿no? ¿Y cómo podríamos dar también un poco de esperanza? Sé que hay muchos padres, nos escriben muchos padres atormentados porque su hijo juega la Ouija y no para de hacerlo, y está ocurriendo cambios en agresividad, en creerse dominado por esto. ¿Hay alguna forma, hay alguna especie de manera... Primero, alejarnos radicalmente de esto, o cuál sería tu diagnóstico, doctor, respecto a una persona, por ejemplo, que sufre ese tipo de fenómenos? En principio, la Ouija moviliza sitios, moviliza sensaciones interiores de la persona que muchas realmente, porque no nos vamos a engañar, prácticamente tienen un origen desconocido, pero no quizá paranormal, sino desconocido. No, la psiquiatría no puede explicar todo lo que sucede y todas las veces además. Lo que sí es cierto, que en la pubertad, en la adolescencia, no se debe de jugar con este tipo de cosas, sobre todo cuando se está haciendo hincapié, se está haciendo un acento en que pueden ser verdaderas y que además, nunca mejor dicho, escapan de control, porque este tipo de juegos o de situaciones se hace casi siempre fuera del alcance, fuera de la supervisión de los padres. En principio, yo creo que el consejo debe ser rotundo. Nunca se debe de hacer una Ouija por parte de adolescentes, ni menos aún, obviamente, de niños, ni de pubres. Es algo que va totalmente contra natura. Abre unas puertas al derrame psicológico, por así decirlo, que puede ser totalmente patológico. Por tanto, si alguien, algún televidente, observa que otras personas en su familia lo están haciendo, pues intentar, más que prohibirlo, quizá derivarlo hacia otro tipo de actividades que sean, en principio, más saludables. Doctor, ¿y cómo podría acabar esa especie de juego que empezó eso inocentemente y acaba con mensajes de moriréis a las 12? ¿Puede acabar de la peor manera? Sin lugar a dudas, muchas veces ese tipo de presentimientos, de creencias, acaba literalmente condicionando a la persona. Recuerdo un paciente que tuve hace años, que tenía la idea mágica de que al acabar de construir su casa, además la construía él mismo con sus manos, iba a morir. todos los televidentes pueden adivinar que cuando acabó de construir su casa, evidentemente enfermó, su propia creencia literalmente le mató y de hecho falleció poco tiempo después. Recuerdo otro caso de una paciente, estaba totalmente segura de que iba a morir atropellada por un coche. A pesar de todas las precauciones que tomó, finalmente acabó atropellada porque su manera de cruzar la calle, y no quiero hacer con esto ninguna ironía ni nada, pues no era la habitual de otros peatones, por lo tanto era más insegura a la hora de hacerlo. Es decir, no es extraño que esta creencia que tienen estos chicos en ese instituto condicione de tal manera que finalmente, aproximadamente a esa hora, acabe sucediendo algo que pueda resultar de difícil explicación, o quizá de muy fácil explicación, pero que atribuido a este fenómeno de la Ouija realmente levante aún más temores, más expectativas y realmente aumente el fenómeno de histeria colectiva en este poblado. Es muy curioso porque hemos recogido algunos casos, algunos muy dramáticos, con mucha intensidad emocional. Recuerdo un caso en el 95 en la población próxima a Madrid de Coslada, donde una vez más el extraño juego de la Ouija daba una serie de coordenadas. Mirad la pared. Y era una pared con papel pintado, como se hacía sobre todo hace unos cuantos años. Y aquel joven matrimonio con un niño pequeño, que yo creo que también hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, seguían recibiendo esos mensajes. Lo intentaban meses después y aquella tabla, fuera lo que fuese, repetía mirad la pared. Ellos estaban en un piso alquilado, en un piso de baja renta, en un piso muy humilde. Un día empezaron los fenómenos extraños. Las voces, sea su gestión o no, doctor, las voces, la sensación de una presencia a los pies de la cama, y al final lo que hacen es, con una especie de idea repentina, de chispazo, arrancar ese papel pintado. Ahí aparecían tentáculos, ahí aparecían carneros pintados por un grupo que había hecho diversos rituales, parecía sangre, manos con sangre, en toda la pared. Abandonaron a los dos días aquel domicilio y fue noticia en el año 95. Doctor, último mensaje o consejo para la gente, que no se crea por salud mental esta historia, quizá. Quizá que no se la crea de manera literal, que lo hagan siempre adultos, quizá como una especie de juego, un entorno totalmente controlado, y nunca olvidar que el miedo suele ser tradicionalmente algo que nos resguarda de los peligros. Si usted tiene miedo, no lo haga. ¿Para qué se va a exponer? Doctor José Miguel Gaona, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Iker. Y como digo siempre, suerte con la revista, que además ahora hace mucha falta. Sí, es, muchas gracias. Es un momento importante. Santiago, como siempre, gracias por tus consejos, por tus datos y algunos sobrecogedores casos que hay que recordar siempre. Así es, gracias, Iker. Buenas noches. Y don Alberto Granados, nosotros continuamos la investigación para ver qué ocurre con estos 19 chavales. De acuerdo, hasta pronto. Recuerden, estas letras, este vaso, puede provocar demasiados problemas. ¿Para qué arriesgarse?